Escúchennos si no queremos ir a San Pedro. Uh-huh. Me llama mucho la atención este lobby. No creo que esa sea la función del periodismo, Leo. No. No creo que sea la función que un club te contacte para incentivar a otro o para sobornar en el peor de los casos. Y de última, contactes dos clubes, no es esa la función del periodismo. Si lo hiciste, después no lo publiques como un logro. Porque podés estar lastimando. No entiendo qué están haciendo. No entiendo si es por plata, por figurar, ¿no? Sinceramente no sé. La verdad que no entiendo qué está haciendo esa gente que de años en el ascenso. Uh-huh. Lo que te digo, hoy por hoy me parece que es más probable que no vaya Varadero que sí vaya. Si no Varadero es Bolívar. Pero también hay una gran confusión, Paverini no atiende los teléfonos hace una semana. Uh-huh. Me parece que a Varadero le están vendiendo carne podrida, lo vuelvo a decir. Y en Bolívar no se dejó de laburar nunca. Claro, es verdad. Tal vez un intento para irse, para irse a otro lado sin haberse ido del todo. También. Bueno, la política. Sí. Pero a Varadero le están diciendo que le van a encajar 12 jugadores. Eso lo acabo de leer en la página oficial de Sportivo Barracas. Que si se van con 12 jugadores de Buenos Aires. Ajá. Y Varadero sigue diciendo que no se toca, que el escudo no se toca. Esto es un convenio. A ver, vamos a diferenciar las cosas. ¿Para cuál escudo? ¿El rojo o el azul y blanco? El azul y blanco, porque el rojo nunca existió. Acá es claro, vamos a diferenciar un poco los tantos porque la D da para cualquier cosa. Guay-Urquiza no es un convenio, es simplemente una fusión. Ferrocarril Urquiza dejó de existir. Perfecto. Lo de Sportivo Barracas es distinto. ¿Por qué? Porque se hizo un convenio y se le dio ese nombre para que la gente de Bolívar se sienta representada. ¿Qué pasó? Un año y medio después, Saco, con la intención de quedarse con la plaza, funda un club que se llama Barracas Bolívar. Uh-huh. Que fue una maniobra que parece que a Paverini no lo acomodaron porque la denunció, quiso rescindir el contrato, ahí se va Saco y empieza la caída libre. Uh-huh. Y acá no sé qué figura va a ser. No sé, yo la verdad lamentaría que abrochen a la gente de Varadero porque está con toda la buena fe. Hoy por hoy seguimos yendo a Bolívar. Bien, tenemos que viajar a Rosario, eso es seguro, ¿sí? Eso es seguro. Ahí seguro. Cerquita del gigante de Arroyito, a unas 10 cuadras. Exactamente. Más o menos, Barrio Sorrento. Barrio Sorrento, cerca del Paraná. Exactamente, cerca, no, más, vamos a cagar 4 o 5 cuadras. Espero que no toque en diciembre. Ojalá. Bueno, nos vamos a vender. Momento comercial en la página de Yupanqui. A la vuelta seguimos compartiendo informaciones aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Calidad al más bajo precio en Carnes Molina, carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones, Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano, Boulogne Surmer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Un clásico más en el Uche. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Mi nombre es Sebastián Mignolo y siempre con la gente de la página de Yupanqui, siguiendo a este equipo del fútbol argentino. Sigan la página de Yupanqui y vamos a ver cómo anda el equipo. Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui aquí en Radio Sensaciones. Información de actividades en la voz de Guido Oliveto. Muchas gracias, Leo. Hablamos primero del básquet. El básquet hoy al mediodía jugó la Liga ABA, que es el equipo B, recordamos, del básquet del club, contra Villa Sahores, acá en el barrio de Villa del Parque. Brillante actuación de Yupanqui, que ganó 60-43 y sigue sumando puntos en la segunda fecha. Recordemos que hubo un torneo de reubicación y Yupanqui quedó en la zona B. En estos momentos, Yupanqui está jugando contra el Club Fragio de Ituzaingó. Información, en vivo está ganando Yupanqui 56-45. Esto es en vivo y a la terminación del primer tiempo, es decir, del segundo cuarto. Vamos a otro deporte que llegó hace unos 10, 11 años, Leo, al club, tenis de mesa. Ajá. Y después de varios años volvimos a meter un jugador en el top 10. En la Asociación Tenis de Mesa de Buenos Aires, Lucas Bayona con 1.894 puntos, jugador de primera categoría, está sexto en el ranking que encabeza River Plate. Y estamos número 14 en el ranking de clubes con 27 jugadores federados. Muy bien, eso es muy la verdad bien. Que el tenis de mesa empezó con la pata izquierda en el club, no sé si te acordás, sí, que lo trajo, después le hizo juicio. Pero después muy bien y muchas satisfacciones le ha dado el club el tenis de mesa. Muy bien, volvemos al fútbol y no para hablar en este caso de la primera división, sino de las divisiones juveniles. Pasadas por agua. Este fin de semana no se jugó nada, pero sí por ahí para charlar un poco de cómo viene desarrollándose la actividad y cómo están las cosas en las divisiones que, bueno, recién hablábamos de Claudio Cardamalia. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, enseguida vamos a estar charlando con Ricardo Prado. Justamente hablaba de él cuando me refería a la gente de las divisiones juveniles. Tenemos la encuesta, ¿te acuerdas la encuesta? Ah, que empezamos hoy cierra. Hoy a las 12 de la noche cierra la encuesta y ya podemos dar los resultados que para mí van a ser los finales. A ver, ¿cómo viene? La encuesta, recordamos que fue quién fue el mejor jugador de la temporada. En www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com. Exactamente. Primero, con el 44% de los votos, Julio Fleitas. Julio Fleitas, bien. Seguido muy de cerquita. Seguido muy de cerquita. Por Alejandro Santillán. Exacto, 36% de los votos para Santillán. Ajá. Y detrás está Lucas Vallejos. Lejos del resto. Sí, Jonathan Requia, Walter Negretti, Nicolás Fuente y el resto. Muy bien, ahora sí, saludo a Ricardo Prado. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leo, a Guido y a todos los hinchas Yupanqui. Ricardo, bueno, ¿cuánto tiempo, no? Al frente de la coordinación del fútbol juvenil de Yupanqui, y lo que comenzó siendo el fútbol infantil, con logros que hoy ya están a la vista, ¿no? Sí, la verdad que uno cuando llegó al club pensaba que ya iba a pasar 7 años de estar en inferiores, de cumplir este proyecto. Este sueño que no termina, porque indudablemente uno se va poniendo objetivo año tras año, y nosotros ahora estamos abocados a tener el predio que nos permita seguir creciendo. Ajá. Los chicos están, los jugadores están, estamos tranquilos, estamos contentos, pero bueno, vamos a tratar de apuntar a eso, a conseguir el predio que tanto anhelamos. Guido Oliveto te saluda, Ricardo, buenas noches. ¿Hay algún predio en vistas? Con la sesión de fútbol argentino, ya nos han atendido, hemos ido con Dante, Majori, y bueno, ese tema se está avanzando, hay alguna novedad va a haber esta semana cerca del club, muy cerquita, pues ya vamos a tener alguna precisión más, así que sí, estamos tratando de distintos frentes, tratar de conseguir esto que para nosotros sería un sueño, ¿no? Tener un predio propio, pero bueno, las negociaciones siguen, lo importante es que AFA también está dando una mano en este tema. Ricardo, Me imagino que una de las finalidades en el trabajo debe ser promover jugadores de las juveniles a primera, pero también está la chance, y ya se ha dado en algún caso, de generar un ingreso económico con todo esto, ¿no? En sí, cuanto a la venta me refiero. Correcto, porque es algo que es fundamental para nosotros. Nosotros este año, por suerte, hemos transferido a principio de año a Nicolás Achigar, a Rosario de Punta Alta, Bahía Blanca. Ajá. Esa operación nos permite, por ejemplo, poder afrontar tranquilamente los gastos de alquiler de cancha de todo el año. Y bueno, eso es un ingreso muy importante. Tenemos dos chicos ahora, Ezequiel Romero, volante central de plantel de primera, la 89, y un chico de quinta, Claudio Serrano, 91, en Sarmiento de Tapalqué. Ambos con muy buen desempeño, una liga que era... Yo armaba un equipo para entrar al Argentino C. Sí. Lo de Serrano jugando de marcador central, marcando el Pampa Viallo. El primer partido, la verdad que fue excepcional. Un chico que ha sido destacado por AFA como juvenil. O sea que hay chicos que se están mostrando en el interior. Y obviamente, ojalá que ahora en junio, cuando regresen, ya el 30 de julio termina el préstamo, puedan entrar a la primera. Y uno no descarta cualquier transferencia, porque las necesidades de ingresos son importantes siempre. Y bueno, pero esperemos que puedan tener un desarrollo en primera, que lo apuntamos todo, y que vayan en la pretemporada. ¿Cuál es el vínculo con la gente de la subcomisión de fútbol y la gente que maneja la primera división? ¿Es permanente? ¿Están al tanto de los chicos que vienen empujando de atrás? Sí. Es un diálogo permanente, los objetivos son claros, de generar jugadores, no solo para la institución, también generar ingresos, eso está claro. Lo que pasa es que este último campeonato, pelear el descenso no es fácil con tantos chicos, hubo que tener un jugador un poco más de experiencia. Bueno, el objetivo era salvarse del descenso y tenemos peleando el campeonato, pero uno sabe muy bien que el objetivo fue hacer una campaña importante para tratar de salir del descenso. Esto originó que apuntamos a jugadores un poco más de experiencia, sin descuidar a los chicos. Hay jugadores del club que siguen ligados, en esos casos algunos chicos los hemos dado a préstamo, pero bueno, ahora ya este campeonato vamos a apuntar un poco más a los jugadores que vienen de abajo. Hay buen caudal de chicos, nosotros ya venimos trabajando hace 6 meses con un selectivo importante, hay buenos jugadores, así que la idea de la subcomisión de fútbol es trabajar con y generar más chicos de inferiores. En este campeonato sí ya abocarnos un poco a estos chicos. Tengo una pregunta, Ricardo, de los candidatos que se están hablando, Muñoz, Domínguez, Escaramaglia, Infante, ¿trabajaste con alguno de ellos? ¿Los conocés? Escaramaglia sí, porque... Lógicamente. Él está. Tengo algunas referencias de Fito Muñoz, un hombre que no solo es un buen manejador de grupo, que trabaja también mirando para abajo, para inferiores, así que el proyecto es siempre entusiasma. El resto todavía no tengo otras referencias. Bien, en lo deportivo, ¿conformes con el comienzo de los resultados de cuarta novena? Sí, más allá que el tema de los resultados, a mí es lo que más me interesa, la formación de los chicos y generar jugadores al club. No, estamos bien, estamos trabajando muy bien en algunos resultados positivos, quinta, sexta y octava. Estas tres categorías andan bastante bien lo que es el resultado deportivo, pero te reitero que un poco nosotros apuntamos a otra cosa, ¿no? A la generación y formación de jugadores. Hay muchos chicos, ahora en pretemporada seguramente van a ir algunos chicos como Nieva, Robles, Temperato, el arquero que está Raúl, que estuvo atajando en primera, haciendo banco en primera. Así que hay una camada de chicos interesantes. Hay algunos 92, Fernando Solabarrita, que anduvo muy bien los últimos partidos en el colectivo, haciéndole gol a la primera, delantero interesante. O sea, hay un caudal de jugadores importante, vamos a apuntar un poco a eso, ¿no? A la formación, a generar jugadores, y bueno, si no se da también la oportunidad, obviamente, de que puedan ser transferidos, porque el hecho de que tengamos muchos gastos, fundamentalmente por no tener predio, ¿no? Esto hace también que a veces alguna necesidad de transferencias, pero bueno, estamos abocados a eso. De paso quiero felicitar a Guido por la nota en Clarín, que la leí en Carta a Lectores, que justamente apuntaba a este tema, que para mí tiene que ser primordial, ¿no? Hay que apoyarlo permanentemente a Guido con esos emprendimientos. Es fundamental para tener estructura, y es para que te tener chicos y que ellos estén arraigados a un lugar, a un predio. Y bueno, es muy importante para nosotros. Bien, Ricardo, te agradecemos por este contacto y bueno, después de todo este tiempo trabajando es gratificante ver que los resultados se dan y ver que después de 2 décadas vuelve Yupanqui a poder mirar hacia las inferiores y tener de dónde agarrarse para poder formar y conformar la primera división. Desde ya, Leo, les agradezco a ustedes estos conceptos. Quédense tranquilos que el material que hay abajo es muy bueno, el selectivo está trabajando muy bien, pero hay una camada de chicos 92 también muy interesante, hay 91 interesante. Bueno, la cuarta, dicen, ¿no? ¿Es la cuarta, Leo, en la categoría buena? ¿O la quinta? Sí, cuarta, quinta. La cuarta ya está Roble, Nieva, Temperato, Tarabulde. Esos 4 chicos van a ir de pretemporada. Ajá. Por ahí se le escapa algún nombre más, que es un 91. Pero ya tenemos en vista ver si hay 6 o 7. Bueno, de todas maneras vamos a esperar que se designe el técnico, que pueda haber jugadores que le pueda llegar a interesar, ¿no? Dentro del selectivo. Así que, hay buenos jugadores. La verdad que estamos muy contentos. Bien, Ricardo, te agradecemos y a seguir trabajando. Bueno, gracias a ustedes. Les agradezco por los conceptos, porque siempre yo sé que se preocupan por las inferiores. Uh-huh. Y bueno, y hay que darle para adelante por el tema del predio, que es fundamental para todos nosotros, ¿eh? Cómo no. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Me alegro que hayan vuelto este año. Yupanqui necesita que esté informado. Y bueno, los felicito por lo que están haciendo, ¿eh? Muchas gracias, Ricardo. Bien, la palabra de Ricardo Prado, coordinador del fútbol infantil y juvenil del Club Social y Deportivo Yupanqui. Damos los medios de comunicación para la gente que quiera comunicarse con nosotros. Cómo no, telefónicamente lo puede hacer al 4462-0185 o 4462-5433. Si lo quieren hacer vía mail, página de Yupanqui @hotmail.com. Si no, por Facebook. Por Facebook, haciéndote amigo de la página de Yupanqui, nuestra página en Facebook. Y si no escuchaste el programa, ahora de 21 a 22, lo podés escuchar esta noche, después de la medianoche, en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com o en vivo en www.am1480.com.ar. Muy bien, Guido. Llegaron mensajes por este medio. Dale. Diego Codara nos dice, Diego Codaro, página de Yupanqui, que está muy bueno lo que haces por este club que es tan querido en el barrio. Un abrazo grande. Gracias. Y nos mandaron al mail Martín Leme, felicitándonos por la carta que salió hace 15 uh-huh. días en Clarín, y que es periodista del programa Ascenso por 3, y nos manda el saludo. Muy bien. Sigue sin haber tenido ninguna gran repercusión después de los primeros toques la carta. No, yo creo que ya genera... Ni era a plazo corto. O sea, no, esto es más que nada que sepan que Yupanqui está buscando un terreno y seguir tocando. En AFA, por afuera, por donde se pueda. Muy bien. Le recordamos a la gente que está confirmada la fecha de la fiesta del 75 aniversario. Exactamente, sábado 16 de octubre. Creo que de acá a 15 días vamos a ver qué tipo de fiesta vamos a hacer. Estamos hablando con artistas de nombre que nos puede llegar a sorprender. Todos tienen nombre. O sea. Pero de nada, me vas a ver a lo que me refiero, no te haga gracioso. El último que yo recuerdo en Yupanqui fue Alejandro Lerner. No sé si después me perdí alguno importante. Alejandro Lerner se presentó. Sí, para los carnavales. Ya no eran los carnavales. O sea, en un momento se quiso volver a hacer la tradición de los carnavales y bueno, en una de las presentaciones, sí, para fechas. Las últimas vez que hicimos los carnavales en el año 2007, escuchate estos nombres, los iracundos, bueno, los pickups, son nombres, no, pero creo que ojalá, si no, llegaremos a esos nombres, pero creo que se puede algo más y además va a ser una fiesta muy convocante como fue la del 70 aniversario. Muy bien, ¿y la fiesta del 75 aniversario se viene con presentación del libro? No creo que lleguemos. Ojalá, pero no creo que lleguemos. Bueno, vamos a tratar de llegar a fin de año. Dale, antes de fin de año, para que los 75 sean celebrados con el libro. Bueno, ¿qué tenemos de material? ¿Qué tenemos? Efemérides. Yo mandaría a la tanda porque son... Entonces déjame contarte son que muchas. La semana pasada hubo un multitudinario torneo de taekwondo en la sede del club, en el gimnasio Jerónimo Gibó. Así que para la semana que viene vamos a tratar de tener la nota con la palabra de la gente de esta disciplina, que también tiene muchísima gente arrastrando por la sede del club semanalmente. Sí, sí, que está el profesor de hace muchos años, un tipo muy, muy querido. Exactamente. Vendemos en la voz de Norma Farías aquí en la 1480, de regreso con el recuerdo y el paso del tiempo en la historia, con las efemérides habituales de nuestro programa.

realmente todo ya a buscar un objetivo importante entre todos se hace mucho más fácil. Entonces, desde ese lugar, nosotros como cuerpo técnico siempre tratamos de tener ese objetivo, ¿no? Que entre todos podemos pergeñar el gran objetivo y bueno, después trabajando y en el día a día se va construyendo. Fito, hay viejos conocidos en el plantel de Yupanqui, bueno, un viejo conocido como Juan Canseco, que habrá que definir su continuidad, y uno un poco más reciente, Darío Giannacci. Sí, sí, bueno, digamos que son dos personajes, ¿no? Juan lo conozco de la época de Fénix, cuando él había quedado libre en italiano, un excelente jugador, una mejor persona, sería importantísimo que él se quedara, porque Juan, hemos trabajado juntos y la verdad que la hemos pasado bárbaro y Juan ha hecho unos campeonatos bárbaros. Y Gamusa, como nosotros le decíamos, todo el mundo le dice, creo que fue la mejor opción que tuvo. Yo le decía que cuando estábamos armando el equipo de Lama, él tenía todas las posibilidades de jugar, pero iba a ser tapado porque venían jugadores con nombre y con trayectoria, entonces yo le decía que lo más importante era que él jugara y que explotara eso que tenía dentro, que era poder poner en servicio todo lo que él hace para el equipo. Y bueno, me parece que gracias a Dios se cumplió por él, por el sacrificio que hace, desde el lugar que viene, tan lejos, el sacrificio. Bueno, creo que Dios lo recompensó, más allá de que no pudieron terminar coronando la historia con el campeonato. Pero la verdad que igual Yupanqui hizo una campaña terrible y bueno, creo que los dos, bueno, más todos los otros muchachos, se merecen lo que obtuvieron, ¿no? Bien, Fito Muñoz, ha sido un placer charlar con usted. Ojalá, lo quiere saludar mi compañero de tarea. Te saludo, Fito Guido Oliveto. Espero que si se llega a dar la contratación como todos anhelamos, te tengamos acá en el estudio, ¿puede ser? ¿Te podemos comprometer? Sí. Está bien, no hay que terminar muy tarde porque Fito trabaja muy temprano. Listo, listo. Rodolfo Muñoz, un placer haber charlado con usted y bueno, lo mejor para la reunión del martes. Bueno, muchas gracias realmente por comunicarse y bueno, hasta cualquier momento. Cómo no. La palabra de Rodolfo Fito Muñoz, el candidato número espectacular. Uno. Espectacular, esto es un programa partidario, muchachos aprendan. Muy bien. Me dio buena impresión, yo una vez solo lo había tratado haciendo un reportaje para la vieja revista Ascenso y no me recordaba, un tipo muy, muy afable parece. Te digo más. Es un estilo disidencia. Ha tenido la subcomisión muy buenas referencias de los clubes. Viste que uno se comunica con los clubes por donde dirigió. Vos me decías que nunca se fue antes de lo convenido, que yo no tenía la duda. Yo no recuerdo. No, mirá, lo tuvimos para preguntarle. Pero es un tipo muy, muy correcto, muy. Por ejemplo, si estás mal con tu técnico, esto lo sé por haberlo charlado con él, si estás mal con tu técnico y vos lo vas a ver a él, él no charla con vos. No, echalo primero si vas a tomar esa decisión, pero no, el jugueteo de seducir y no le gusta, por ejemplo. Y a veces por ahí le hace perder posibilidades, porque obviamente le vas a golpear la puerta a otro y te abre encantado y arreglás con el otro. Sí. Es un tipo que tiene ciertas pautas y normas de conducta que son elogiables. Códigos, que le dicen. Exactamente, códigos. Bien entendido. Bueno, Leo, después de este, que un punto alto. ¿Te gustó? Me gustó y seguí, ¿cómo que no? Bueno, básquet. El básquet. Me acaba de mandar un mensaje el delegado Fernández Mani, un saludo para él. Ha ganado Yupanqui 67-64 al Cufa, recomponiéndose de la derrota de la semana pasada. Perfecto, no tenemos el comentario de... No tenemos porque está enfermo nuestro comentarista estrella, Fabián Bauzá, un saludo grande para él. Muy bien, pasando en limpio entonces lo que hemos tenido a lo largo del programa hoy, recordamos, en la semana se define el tema del técnico, ¿sí? Muñoz. Domínguez Infante. Creemos hoy por hoy, domingo 30 de mayo, que de ahí no pasa. Y empecemos rápido a buscar jugadores. Se puede llegar a agregar uno mañana, ¿sí? Que mañana se reúnen con Licata, Bailié, sí, y Videla. Y Videla. Hasta donde yo sé, exacto, esos tres. Puede haber alguno más. Alguno se puede agregar a la lista, pero... Y recordemos que todavía no se ha hablado de jugadores hasta que no está el técnico, cosa de que nos está haciendo perder posición con los otros jugadores, con los otros equipos. Pero bueno, para que los medios levanten, y levanten bien, no tiren fruta... Creo que de esos tres no pasa, esos tres no pasa. Exacto, y el candidato número uno es en este momento Fito Muñoz. Exacto. Y bueno, y después vienen un poquito más atrás Damián Infante y José Domínguez hoy. Vamos con el momento del recuerdo. Dale, efemérides. Tenemos en la unos minutos, pero son cosas que los que tenemos menos de 30 años. A ver. Yo no tengo 31. Lo vamos a acordar porque mañana, 31 de mayo, se cumplen exactamente 7 años de qué, Leo. Del famoso partido Yupanqui 2, Fénix 1 en cancha Ituzaingó con gol del invitado nuestro la semana pasada, de Pipo Molares. Y todos nos fuimos a dormir ese 31 de mayo pensando que el ascenso estaba a la vuelta de la esquina. Lamentablemente, una semana después, perdimos 2-0 en cancha de Riestra y se acabó el sueño. Para los que quieran recordar este momento que Guido les recuerda hoy aquí en la página de Yupanqui, en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com, sobre la izquierda, un poquito para abajo, ahí van a encontrar los videos de los goles. Un 25 de mayo, el Día de la Patria, vos viste toda esa gente festejando el 9 de julio, ¿sabés qué estaba festejando? ¿Qué festejaba? Que se cumplían exactamente 14 años del famoso Yupanqui 4, Lugano 0 en cancha de All Boys. Efectivamente, revoleando el poncho la sol. Exactamente, esa paliza histórica. Qué momento. Que ellos lo putean, no sabían si putean a los jugadores, a Roca de Pietri, fue la verdad una enorme alegría a los que estábamos en la que en ese momento era popular alta. Exactamente. Vos estabas en la baja seguramente. Yo estaba en la platea, sí. Fue un hermoso momento. Después, un 29 de mayo, ayer se cumplieron exactamente 34 años del primer clásico con Sacachispas. Ajá. Caímos 3-0 por la séptima fecha del torneo de primera de 1976 que marcó el debut de Yupanqui en AFA. Muy bien. Y un 25 de mayo de 1979, exactamente 31 años hace, que Yupanqui le ganó 2-0 a Cañuelas y marcó el mejor arranque de la historia, que yo creo que es inigualable. ¿Por sí, qué? Todavía. 9 victorias y un empate en las primeras 10 fechas. Sí, increíble. Un equipo que pintaba también para grande, y en algún momento vamos a hacer un programa, alguien vamos a encontrar y vamos a hacer un programa. Alguien que quiera salir. A contarnos. Sobre aquel gran equipo de la historia de Yupanqui, que en los números ahora ya... ¿Te acordás cuando empezamos a hacer la página de Yupanqui? El equipo del 79 era el mejor equipo de la historia. Ahora es el tercero. Hemos pasado por dos equipos que lo han superado. Pero dos equipos que, y vuelvo a lo que habló Ricardo y a lo que habló Muñoz, que no fueron equipos del riñón del club. Ajá. Porque eran todos equipos importados. El 2002 era el equipo de los mendocinos bien rodeados. Sí. Y este equipo era el equipo de los jugadores con la categoría encima, como Negretti, Vallejo, Fuentes, Canseco, pero no había jugadores del club. Es verdad. Espero que podamos lograr como se logró que es en el año 89-90. Claro. Ese era un equipo del club. Es lo que hablábamos con Ricardo. Ojalá haya un cambio cultural y podamos y también de nombres. Yo bien. Creo que se está trabajando muy bien en inferiores. Bien, hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui. No se vayan, que viene el micro de Sábado Gol. Quiero dedicarle este programa de hoy a la familia de Juan Manuel Patricios. Juan Manuel Patricios, sí, ha nacido su hermana Cata. Está con Babero escuchando la página de Yupanqui. Juanma, el saludo grande para su familia y a disfrutar de este momento. Guido, nos reencontramos el próximo fin de semana aquí en AM1480 Radio Sensaciones para compartir esto que se llama la página de Yupanqui, y que ahora en receso obviamente lo tenemos un ratito menos porque, como decía, se viene el micro de Sábado Gol con toda la actualidad del fútbol juvenil. Gracias por haber estado, nos reencontramos el próximo domingo a las 21. Chau, chau. Reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío, no hace falta más. Te quiero al lado mío cada Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, jornada pasada por agua y desgraciadamente no hubo fútbol juvenil, o al menos en la mayor parte de las jornadas fueron suspendidos casi todos los partidos. Tuvimos muy pocos o tenemos muy pocos resultados, tomando en cuenta que realmente a partir de la madrugada del sábado la tormenta hizo imposible que los campos de juego pudieran resistir semejante cantidad de agua. Hubo fútbol, hubo algunos partidos, muy poquitos. ¿Por qué se jugaron? Decisión de los árbitros. Desgraciadamente, en un caso en especial, le costó caro a un jugador. Habrá que tomarlo en cuenta. Vamos con lo que pasó. Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches a la audiencia de Sábado Gol. Temperley Español, en dos categorías, jugaron en la mañana del sábado. Bien, en cuarta ganó Temperley 3-1, en quinta victoria del gallego 2-1 y la sexta fue suspendida. Y lo que comentábamos, Atlanta San Telmo jugaron en séptima, empezaron a jugar en la auxiliar de Atlanta sin abrir el marcador y una desgracia para el arquero de Atlanta, Hernán Solares, que choca con Facundo Aguilar y se fractura la tibia. Creo que la decisión de empezar el partido, hay una foto en la página de internet que tenemos que ustedes pueden ver y demuestra cómo estaba ese campo de juego, imposible jugar, pero la decisión fue comenzar y ojalá rápidamente el arquero de Atlanta se recupere en cuanto a esta lesión importante. Bien. Un solo partido en juveniles C. Muy bien, en séptima se enfrentaron Berazategui y Claypole con victoria del Naranja, con goles de Gómez y Roldán. El agradecimiento por estos datos a Oscar Vega. Es decir, queda pendiente prácticamente toda la jornada de juveniles B, se va a jugar el sábado que viene y el domingo con este programa de partido. Muy bien, colegiales ante Sarmiento, recordemos que solamente juegan en las grandes porque séptima, octava y novena Sarmiento no presenta. Talleres ante Flandria, Acasuso Morón, Brown ante Cambaceres, San Telmo Atlanta, la séptima se completará en lo que resta jugarse y el resto de las categorías. Tristán Suárez ante Defensores, Comunicaciones Estudiantes, Temperley ante Español, jugará la sexta y más séptima, octava y novena, y Armenio ante Villa San Carlos. No hubo demasiados cambios en las tablas de posiciones. Y tenemos un invitado, que es justamente el arquero del equipo que va en el segundo lugar en la tabla de la cuarta, que es Atlanta. El punteo es Estudiantes con 18, Atlanta tiene 16. Juan Manuel Conte, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. Juan Manuel, que está viviendo, Leo, una de esas situaciones especiales que le tocan a los jugadores, a punto de saber si va a firmar o no primer contrato. El momento del jugador. Es así, sí, esperando. No queda otra que esperar y, bueno, esperar que la noticia llegue. Contame cuánto hace que estás en Atlanta y de dónde venís. Hace 2 años y medio que estoy en Atlanta. Yo hice todas las inferiores en Deportivo Español. Y, bueno, al comienzo de cuarta división pasé a Atlanta y, bueno, empecé a jugar ahí. Juan Manuel, bueno, momentos de ansiedad, pero de cualquier forma se sabe que esto del fútbol es largo y da muchas posibilidades. La expectativa obviamente está en el plantel de primera. ¿Estuviste practicando con la primera, de hecho? Estuve hace un año cuando me subió Javier Alonso, que era el coordinador de las inferiores, que bueno, ahora es el técnico, y bueno, estuve con Claudio Nigretti del año pasado y bueno, hice la pretemporada todo y bueno, ahora retorné a la cuarta división para por el tema este que yo tengo que cumplir hasta que termine, vendría a ser mi recorrido inferiores, porque yo juego hasta mitad de año y hasta ahí más no puedo jugar. Dejame un párrafo para cómo ves la categoría, están peleando la punta ahí nomás de Estudiantes, ¿cómo ves al equipo? No, bien, la verdad que re contento, el equipo juega muy bien. Los partidos que ganamos, los ganamos bien y a veces ampliamente en goles y nada, tranquilo y contento con los compañeros. Juan Manuel, toda la suerte, te lo mereces y ojalá se te dé. Bueno, muchísimas gracias y sí, bueno, esperando eso y ojalá que sea lo mejor. La tanda y seguimos. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio jurídico de los doctores Pichinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Decíamos que en cuarta el puntero es Estudiantes, tiene 18 unidades, Atlanta 16. Pasamos a la quinta, donde iba a jugarse un partido espectacular. Estudiantes y Comunicaciones, ambos son punteros con 16 unidades. Sarmiento está segundo con 15. Pero hay un jugador que hay que destacar, uno de los goleadores habituales cuando uno ve las tablas de los máximos artilleros del fútbol juvenil. Juega en Acasuso, un equipo que está haciendo una buena campaña también en el torneo de quinta, y es Joaquín Albuernes. ¿Cómo te va, Joaquín? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contame cómo estás viviendo lo que va del torneo. Ayer iban a jugar frente a Morón, en definitiva fue postergado el partido, pero contame cómo ves al equipo. Estamos muy metidos, laburando entre todos, así que bueno, nos agarró un poco en levantada el partido contra Morón este que se suspende, pero bueno, más tiempo para laburar y ponernos a punto físicamente. Joaquín, venís de convertirle dos goles y me contaron la gente que estuvo en Jauregui una buena actuación frente a Flandria. Sí, sí, por suerte en el primer tiempo no pudimos enhebrar muy buenas jugadas así en conjunto, pero el segundo tiempo levantamos bastante y pudimos mostrar nuestros puntos fuertes, que es el juego en equipo, y bueno, hacer la diferencia ahí en los últimos metros. Contale a la gente que no te conoce, a pesar de que ahora se te está viendo bastante en nuestra página, pero contale tus cualidades, sos un jugador muy rápido, fundamentalmente. Sí, sí, principalmente me destaco por la velocidad, pero pese a no ser un centrodelantero, tengo bastante llegada al arco y buena definición y bastantes goles, así que eso me destaca también. ¿Cuánto hace que estás en el club, Joaquín? Y este es mi segundo año, yo entré en sexta división. Uh-huh. Bueno, te deseamos toda la suerte, seguramente estaremos viendo el partido frente a Morón del domingo y veremos si seguís convirtiendo goles, seguramente que sí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chao, hasta luego. Completamos la tabla de juveniles B, Leo, en sexta el punteo es Temperley con 18 unidades, Antelmo tiene 17. En séptima, Armenio es único puntero con 18 unidades. Uh-huh. En octava, el líder es Morón con 17. Y en novena, Talleres de Escalada con 12 unidades. En juveniles C no se jugó nada, salvo el partido que marcamos de Berazategui y Claypole. Por tanto, la semana que viene va esta fecha. Esta misma fecha, que tiene a Lugano libre y que enfrenta a Claypole con Berazategui, que jugarán el resto de las categorías. Victoriano Arenas ante Barraca Central, El Porvenir con Liniers, Deportivo Paraguayo, Sportivo Dock Sud, San Martín de Bursaco ante Deportivo Riestra, Yupanqui ante General La Madrid, Sacachispas, Argentino de Quilmes y Excursionistas ante Cañuelas. Eso tiene que ver con la zona A del torneo. También habrá jornada, obviamente, los partidos de la zona B. La zona B con Guayurquiza, que juega el Internacional ante Lugano, y el resto de los partidos. Leandro Enalema, Argentino de Merlo, Villadal Minela Ferrere, Luján ante JJ Urquiza, Midland ante Centro Español, Central Ballester Juventud Unida, San Miguel ante Fénix, Puerto Nuevo Atlas y Defensores Unidos de Zárate ante Ituzaingó. En cuarta el punteo es Defensores Unidos, en la zona A tiene 9 unidades. Segundo está Guayurquiza y La Ferrer con 7 junto a JJ Urquiza. En la zona B, Dock Sud es líder con 9, seguido por Riestra con 7. En quinta hay 4 punteros, Argentino de Quilmes, Riestra, El Porvenir y Dock Sud tienen 7 unidades. En la zona B, Dalmine, Puerto Nuevo y Ballester tienen 9, seguidos por Defensores Unidos, Fénix, San Miguel y JJ Urquiza con 6. En sexta zona A, Excursionistas punteros con 9, Yupanqui y Dock Sud están con 7 unidades. En la zona B, Luján es el líder con 9, San Miguel y JJ Urquiza tienen 7. Séptima división, zona A, Victoriano Arenas de gran campaña junto a Dock Sud y Riestra punteros con 9. En la B, La Ferrere, Dalmine y JJ Urquiza tienen 9, seguidos por Ituzaingó con 7. La octava es comandada por Arenas y La Madrid, tienen 9, Argentino de Quilmes está con 7. En la zona B, Fénix y La Ferrere tienen 9, seguidos a 2 puntos de JJ Urquiza con 7. Finalmente en la novena, Victoriano Arenas y Argentino de Quilmes punteros con 9. Barracas, La Madrid y Paraguayo 7. Mismos líderes que en la octava, en la novena Fénix y La Ferrere con 9, JJ Urquiza con 7. Bueno, hasta aquí llegamos. Uh-huh. Nos vamos el domingo, ojalá tengamos todos los resultados de la jornada, van a ser un montón de partidos que se van a jugar, dependerá del tiempo. Uh-huh. Gracias por todo, hasta el domingo, un gusto. Tiene una explicación, si un día morir me toca.